En el estudio a Pedro Galimberti y a Mariana Salina, y lo queríamos tener a él. Hablamos del actual intendente de Crespo, que obviamente está en licencia, el lunes vuelve. Hablamos de Darío Schneider, que lo tenemos en comunicación y la verdad nos pone muy contentos. Darío, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Buenos días, Pablo. Gracias por el llamado. Un gusto estar charlando con vos. Ahí está. Bueno, Darío, para nosotros también es un gustazo tenerte. Bueno, ¿cómo estás viviendo este último tramo de lo que es la campaña para lo que va a ser el 12? Bueno, contento, muy muy intenso todo, pero la verdad, feliz por toda la campaña que pudimos hacer y también la respuesta, la devolución que hemos tenido de la gente, el acompañamiento que hemos tenido, bueno, también toda la expectativa que se ha desatado en torno a esta lista 502B, que bueno, es una lista que se que lleva adelante, bueno, nombres y de mujeres y hombres, bueno, comprometidos con la provincia y bueno, hemos hecho también una campaña a pulmón, con mucho esfuerzo, pero bueno, yo creo que eso se nota también y la gente lo recibe muy bien. Perfecto. Darío, ¿con qué te encontrás de la gente? ¿Por qué te pregunto esto? Vos sabés que hemos detectado en el programa, y lo he hablado con Pedro también el otro día, de cierto grado de desinterés de la gente. No sé si es por enojo, por bronca, por la pandemia, pero vemos que se empiezan a calentar los motores para lo que va a ser el 12. ¿Te encontraste con eso? Sí, sí. Digamos, hay todo, ¿no? Hay gente que está muy, muy informada y dice, no, ya sé, ya... y otros que por ahí, no, más que nada, más que desconocimiento, dice, bueno, pero, digamos, no saben si ir a votar o no, están muy desilusionados. También yo creo que tiene que ver con que mucha gente puso también muchas expectativas, mucha esperanza en el gobierno nacional y las últimas elecciones presidenciales, que eso es natural, digamos, siempre pasa, ¿no? Cada vez que cambia un presidente, más allá de qué partido sea, se genera esa expectativa, ¿no? De cambio, y bueno, eso no se dio, al contrario, estamos peor que antes, y entonces allí también, ¿no? Esa desilusión y ese desencanto se traduce un poco en el ánimo, ¿no? De toda la gente, y bueno, uno trata también desde nuestro lugar de renovar esa esperanza, decir, bueno, que hay que seguir adelante, hay que seguir esforzándose, y bueno, también desde nuestro lugar ponemos esta opción para como una idea de decir, bueno, estamos en camino para renovar y para, bueno, poner de pie a esta provincia de Entre Ríos, ¿no? Darío, ¿y qué te lleva al armado esta lista con Pedro, dos intendentes que muestran gestiones importantes y que entran a jugar una interna dentro de un espacio político? ¿Qué fue lo que te alentó a emprender esto? Y bueno, nosotros esto lo veníamos charlando hace un tiempo ya, desde el 2019 prácticamente, después de las elecciones, y porque en verdad veíamos que de pronto como espacio opositor, ¿no? En la provincia de Entre Ríos nos iba a terminar pasando lo que pasaba siempre, que nos bajaba una lista armada de Buenos Aires y y bueno, todos teníamos que salir corriendo atrás para bueno, repartir la boleta y juntar los votos y demás. De paso, digo, nunca le sacamos el hombro a nadie, seguro. Pero la verdad ya no queríamos que nos vuelva a pasar lo mismo, entonces dijimos, si no hacemos algo nosotros, desde nuestro lugar, con la experiencia que hemos hecho de gestión y el acompañamiento que tenemos un montón de gente, no lo va a hacer nadie, digamos. De hecho, no nos equivocamos, porque eso al final también sucedió con una lista que se armó en Puerto Madero y que bajó y que hoy está compitiendo con nosotros. Entonces dijimos, bueno, creemos que la decisión que tomamos fue la correcta, hicimos lo que teníamos que hacer, y obviamente que es un esfuerzo y para nosotros todo el tiempo se nos pone cuesta arriba todo, digamos, nos cuesta todo el doble, pero lo hacemos con mucha alegría y además con mucho convencimiento, digamos, estamos convencidos que es lo que había que hacer y poder darle a los entrerrianos esta opción para que sean los entrerrianos quienes elijan quiénes van a ser sus candidatos, por lo menos del lado de la oposición, ¿no? Que es Juntos por Entre Ríos. Así que parece que ha sido muy saludable todo este tiempo, este debate que hemos dado, y bueno, nos va a terminar fortaleciendo a todos. Darío, ahí me llevas a una palabra que está buena, que es el debate. Ustedes hablaron de propuestas, hablaron de sectores de la provincia que les genera preocupación, como el sector económico, el sector productivo. Nosotros detectamos que hay un pobre escenario de debate, viste que estamos con el tema de la foto, con el tema de lo que dijo, sí, con el tema... ¿detectás que hay un pobre nivel de debate o nulo, sí, te dirían? Sí, lo que pasa es que en las PASO siempre es un poco, ¿sabes?, así. Yo creo que a partir de que, bueno, de que se unifique, digamos, se aclare quiénes van a ser los candidatos que van a competir en noviembre, esa parte, digamos, de la campaña también va a cambiar, porque en todo caso va a haber propuestas ya más concretas de Juntos por Entre Ríos, digamos. Hoy estamos como definiendo quiénes van a estar encabezando las listas de Juntos por Entre Ríos, y entonces, bueno, el debate queda un poquito postergado, pero de cualquier manera nosotros decimos que es un poco lo que, como nosotros nos presentamos, decimos, bueno, somos una lista que lleva... mujeres y hombres que tienen experiencia de gestión, que tienen contacto con la gente, que conocen la provincia, que viven el día a día y que con una mirada muy entrerriana, digamos, ¿no? También, y decimos, bueno, al Congreso de la Nación, para defender los intereses de la provincia de Entre Ríos, tenemos que llevar verdaderos entrerrianos, gente que conozcan y que la vivan a la provincia, que la recorran, como la hemos recorrido nosotros, con Pedro, con Mariana, que hemos andado, ya le dimos dos vueltas a la provincia en este tiempo, y bueno, uno a partir de allí va tomando también mucho mayor conocimiento de la realidad y las situaciones que se viven en la provincia. Darío, ¿y cómo estás viendo, más allá de localidades como Crespo, como ciudades como Chajarí, Crespo, cómo estás viendo los distritos más importantes de la provincia? Que te puedo decir Paraná y Concordia como caudal de gente. ¿Cómo estás viendo cómo avanzaron con el tema de la campaña en estos dos lugares? Obviamente que la provincia es mucho más extensa. Te hablo porque son, sí, por como los bastiones más importantes. Sí, por ahí tienen un caudal de votos importante, digamos, en ese aspecto, ¿no? Que no, se trabajó muy bien en los dos lugares, tanto en Paraná, con gente que nos acompañó, hemos recorrido los barrios, hemos tenido presencia, hemos estado. Y bueno, en Concordia también, Mariana y Roberto Niesa, hay un gran trabajo que realizaron junto con los correligionarios de Concordia, y bueno, veremos qué es lo que decide la gente. Me parece que también nosotros tenemos que estar tranquilos, porque la verdad hemos dado todo en esta campaña, tratando de llegar con nuestra propuesta a todos lados, y lo que nos queda también como mayor producto es que hemos, bueno, movilizado a toda la provincia de Entre Ríos tras esta lista 502B. Te digo, hemos llegado a lugares donde hacía años no se abría un local partidario, y ahí están todos movilizados, haciendo pasacalles, bueno, ya repartieron la boleta, juntaron fiscales, digamos, hay una movilización y se ha recuperado un poco esa mística militante que hace mucha falta, digamos, también, porque a partir de allí generamos un poco también esa llegada al vecino, a la familia entrerriana, como para también poder... llegarle con nuestro mensaje y motivarlo también para seguir adelante en este tiempo difícil, ¿no?, en el que estamos. Darío, y me imagino que en el tema de generar alegría en ustedes, el apoyo de los sectores radicales, me imagino sectores históricos radicales que se alinean con la lista de ustedes, me imagino que eso genera cierto grado de alegría en ustedes, ¿o no? Sí, pero además también uno siente que hay gente que hacía años que no, seguro, capaz que no participaba, y hoy está muy entusiasmada, digamos, llegándose a los locales partidarios, a las reuniones que vamos haciendo. Eso se siente, y realmente era un poco el objetivo que teníamos cuando empezamos, digamos, reactivar todo lo que es el partido, pero pensando también en que de esa manera, bueno, fortalecemos todo Juntos por Entre Ríos, o cambiemos a nivel provincial, digamos, ¿no? Y que de alguna manera un poco el radicalismo también retome cierta centralidad en ese aspecto, ¿no? Y que, bueno, entonces a partir de allí hay mucho entusiasmo, mucha motivación, y que lo hemos visto en toda esta campaña que hemos realizado este tiempo. Darío, más allá de que explicaste muy bien el tema de las PASO y esto que se define ahora y que después viene el debate, ¿qué rol le damos para contarle al oyente a estas elecciones y a la conformación del Congreso Nacional? Bueno, estas elecciones PASO son importantes porque bueno, se define obviamente quiénes van a ir a competir en noviembre, pero desde nuestro lugar decimos, bueno, este debate también tiene que ver con no solamente con estas elecciones a diputados nacionales, sino con lo que viene después, que son las elecciones a gobernador en el 2023, y nosotros estamos con este proyecto Entre Ríos Cambia, digamos que es un proyecto político hoy a nivel provincial, amplio, que se va fortaleciendo cada día más. Estamos echando las bases de un proyecto político, digamos, para los años que vienen y sobre todo para llegar con una propuesta competitiva al 2023. Me parece que tiene esa importancia porque, bueno, obviamente las elecciones a diputados nacionales tienen la trascendencia de no debilitar a la oposición a nivel nacional y poder también de esa manera ponerle un poco de freno al gobierno de los Fernández, que todo el tiempo, bueno, avasallan las instituciones y bueno, un poco vemos con preocupación cómo se atenta con las instituciones de la República, la libertad de los derechos de las personas. Ese rol opositor no podemos dar el lujo de debilitar a la oposición a nivel nacional, pero también pensar que, digamos, que de esta manera estamos también empezando a construir una alternativa, bueno, competitiva para el 2023. Ese también ha sido nuestro norte, ni bien comenzamos, y creo que, bueno, lo estamos logrando de a poco con mucho trabajo, esfuerzo, pero también con el acompañamiento, bueno, de muchísima gente y muchísimos entrerrianos que ven aquí en esta propuesta, bueno, una alternativa, renuevan su esperanza también. Es importante eso. Seguro. Darío, si te pregunto por las situaciones de la provincia que te generan más preocupación, ¿no? Hay un escenario económico complejo, complicado, delicado, te diría, pero hay cuestiones ambientales. ¿Cuáles serían los temas puntualmente que te generan preocupación, más allá de abordarlo después en lo que puede ser el Congreso en el caso de que te toque estar? Y la falta de infraestructura. Ahí está, mira. Acá eso es crucial, digamos, porque si nosotros pretendemos, o sea, nosotros es lo que nosotros queremos, digamos, por ahí uno ve que desde el gobierno provincial o nacional, por ahí le quieren tener, no sé, una provincia empobrecida, digamos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos en lo que hacemos en cada una de nuestras localidades y nos parece que eso se puede trasladar también a un escenario provincial. Pero para eso hace falta inversiones. Esas inversiones tienen que ir en infraestructura, digamos. Entonces, esa inversión ahí es la que hace mucho tiempo están faltando en la provincia, y es lo que genera por ahí desarrollo y crecimiento, digamos, ¿no? Toda la parte rural, la ruralidad nuestra, que es muy importante, porque, bueno, el 80% de nuestra economía tiene que ver con la producción primaria, y si nosotros no nos ponemos infraestructura allí, no invertimos allí, nunca van a darle valor agregado a esa producción primaria y empecemos a cambiar, digamos, la estructura económica. O sea, eso es lo que falta. Y la verdad es que no te piden gran cosa. Te dicen, ¿sabes qué? Haceme el camino. O tráeme la energía trifásica acá a la tranquera mía para así puedo invertir y hacer un emprendimiento acá lácteo o un emprendimiento avícola. Bueno, y así es como se va generando ese desarrollo. Y bueno, la verdad que hay lugares de nuestra provincia que falta todo, digamos. Entonces, tenemos que, de alguna manera, bueno, ponernos a trabajar todos juntos para poder llevar esta respuesta a los lugares que hacen falta y de a poco ir revirtiendo, bueno, un poco el esquema económico que tenemos como provincia y empezar a parecernos un poco más a nuestras provincias vecinas, Santa Fe, Córdoba, Corrientes. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. O sea, bueno, me parece que allí hay que hacer un cambio de perspectiva. por eso estamos planteando esto, de decir, bueno, para eso hay que ganar las elecciones a gobernador en el 2023, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Darío, ¿qué le decimos a la gente, al vecino de Concordia hoy que está escuchando el programa, para lo que pase el domingo? Nosotros alentamos, parte de la democracia tiene que ver con elegir nuestro representante. ¿Qué le decimos como mensaje al vecino? Invitarlos a votar domingo 12 de septiembre, que bueno, que más allá de la situación difícil, como se da cuenta que está complejo, digamos, por la misma situación sanitaria en la que estamos, la situación económica, las preocupaciones de la familia terriana, pero bueno, también hay que ver estas pasos como una oportunidad para opinar, es una herramienta que nos da la democracia para dar nuestra opinión a través del voto, y si bueno, si estamos de acuerdo con todo lo que está pasando, que no hay tan las listas o la lista oficialista para acompañar, pero si hay algo que no te gusta, que no estás de acuerdo, aquí está la lista 502B, Entre Ríos Cambia, que es garantía de cambio y también de renovación de los cuadros políticos de la oposición de la provincia de Entre Ríos. Así que nada más, invitarlos a votar, a participar, me parece que es lo mejor que nos puede pasar hoy en día, ¿no? Perfecto, Darío, me encantó charlar con vos, te agradezco mucho la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá de Concordia. Bueno, muchas gracias y un abrazo para vos y para toda la gente de Concordia. Decirles que hoy vamos a estar allí cerrando también toda la actividad de campaña en Concordia. Perfecto. Así que bueno, esperamos encontrarlos también a todos ellos. Muchas gracias. Perfecto, ahí está. Qué linda charla. Darío Schneider es precandidato a diputado nacional, actual intendente de Crespo, obviamente con una postura de lo que es primero las PASO. Hay que ir.